Del cielo vienen los rayos, del mar las tempestades, las aves de rapiña, las que están más arriba. Quisiste que te quisiera, te quise sin querer, y al pedir que me quedara, me quedé. ¿Cómo has tenido el valor? Búscate otra gata que te dé calor. Que los cuervos te saquen los ojos, las águilas el corazón. Las serpientes te arranquen las entrañas por tu mala condición.